El 25 de agosto celebramos a San José de Calasanz, el fundador de los Escolapios. Este español, nacido en Peralta de la Sal, en Aragón, en el siglo XVI, era el más pequeñito, el Benjamín, de los siete hijos de Pedro Calasanz y María Gastón. Cursó estudios de latín, filosofía y teología porque quería ser cura. Recibió la ordenación de sacerdote en Barbastro. Se doctoró en Barcelona, fue secretario de varios obispos y marchó a Roma para seguir allí sus estudios. El Concilio de Trento propuso la edición de un catecismo que por fin publicó el Papa Pío V. Y entonces surgió la Archicofradía de la Doctrina Cristiana para procurar a los fieles la instrucción necesaria y alimentar su fe. En este contexto, José de Calasanz fundó una escuela en Santa María del Trastevere para atender la formación de los niños y los jóvenes abandonados. Su objetivo era poner el saber al servicio de los más pobres, para que dejara de ser un privilegio de los nobles. Así comenzaron las escuelas pías, que eran gratuitas y estaban al alcance de todos. Y así comenzaron a funcionar hasta que se formó la Orden de los Escolapios, con fundaciones por todo el mundo. Esto simplemente ya debería servir para subir a los altares a este hombre de Dios, ¿verdad? Pero no, hubo un hecho más que le hizo ganar la santidad. Y fueron las intrigas y las malas famas que uno de sus compañeros hizo crecer sobre él y que le hicieron perder su buena fama ante el mundo. Pero como para Dios la fama no tiene nada que ver con lo que los humanos creemos que es importante, San José de Calasanz es hoy día una de las figuras que la Iglesia nos presenta como modelo de santidad. Felicidades a toda la familia de los Escolapios y a ti. Espero verte mañana de nuevo aquí en Diócesis TV.